qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será. ¿Qué cosas tiene el amor? De mente o cuerdo te hiere igual. No importa inmadurez, cordura o sensatez, lastima igual. ¿Qué cosas tiene el amor? Peor que un vicio es una adicción. No importa en el camino cuántas veces te ha herido, vuelves a él. Y te hace sentir amado el hombre más afortunado. Y de repente un desgraciado, peor que un perro abandonado. Lo necesito aunque sea así, una espada de doble filo. Pero no quiero ya conmigo, mira esta soledad, este frío. Yeah, yeah. Nacer sin alma ni corazón y evitar el suplicio de un corazón herido por amor. Y te hace sentir amado el hombre más afortunado. Y de repente un desgraciado, peor que un perro abandonado. No necesito, aunque sea así, una espada de doble filo. Pero no quiero ya conmigo, mira esta soledad, este frío. Ojos ya rendidas se durmió. Es

Mañana cojo el primer avión destino a tu encuentro. Es una idea genial, es casi mi alimento. Reanudar momentos que fueron la eternidad en un volcán de pasión. Reanudar momentos que ahora no están, pero esto tiene solución. Reservar habitación 506 del Princesa. Y que preparen champán de aquel que tú y yo sabemos. Y que a partir de las 10 no haya nadie por ahí, solamente el amor. Porque no hay nada más inmenso que dar lo que siempre se deseó. Porque una noche contigo, porque una noche contigo, hace que me sienta un dios. Porque una noche contigo, hace que me sienta un dios. Con una entrega total justo después de la cena. Y poco a poco desnudarte y callar y jugar con la necesidad de devorarte y devorarte. Hasta que gritemos y ya. Porque una noche contigo, porque una noche contigo, hace que me sienta un dios. Porque una noche contigo, hace que me sienta un dios. Sienta un día. Sienta un dios, porque una noche contigo, hace que me sienta un dios, porque una noche. Ay, amor, ya no me quieras tanto. Ay, amor, no sufras más por mí. Yo siento en el alma tener que decirte que mi amor se extingue como una pavesa y poquito a poco se queda sin luz. Yo sé que te mueres cual pálido lirio. Y sé que me quieres, que soy tu delirio, y que en esta vida he sido tu cruz. Ay, amor, ya no me quieras tanto. Ay, amor, no sufras más por mí. Si no más puedo causarte llanto. Ay, amor, olvídate de mí. Me da pena que sigas sufriendo como un desesperado. Yo quisiera que tú encontraras de nuevo otro querer, un querer que te diera la dicha que yo no te he brindado, y poder alejarme de ti para nunca más volver. Ay, amor, ya no me quieras tanto. Ay, amor, no sufras más por mí. Sí, no más causarte llanto. Ay, amor, olvídate de mí. Negro macumbanchero que conocí en La Habana, tenía la bemba roja y la sonrisa blanca. Se llama José Belén, se llama José Belén, José Belén Santana. Negro macumbanchero que conocí en La Habana, siempre andaba de fiesta, con su camisa almidonada y la cintura despierta, para bailar y gozar. El negro macumbachero que conocí en La Habana, se llama José Belén, se llama José Belén, José Belén Santana. Siempre andaba de fiesta, con su camisa almidonada y la cintura despierta, para bailar y gozar. El negro macumbachero que conocí en La Habana, se llama José Belén, se llama José Belén, José Belén Santana. Belén, Belén, Belén, así se llamaba él, el negro macumbanchero. Él siempre andaba de fiesta y yo de fiesta con él. Se llama José Belén, José Belén Santana. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Prométeme que si algún día dejas de quererme, tendrás suficiente valor para decir te dejo, que no te detendrán mis lágrimas, mi último ruego, y no te quedarás conmigo solo por deseo. Prometo, si ese día llega, seré muy sincero. dijo, pues sincera toda mi alma cuando ama tu cuerpo. Quiero vivir solitario con buenos recuerdos, a tener que pasarme la vida a tu lado mintiendo. Prométeme, prométeme que nunca esconderás la realidad. El amor no morirá jamás. Prométeme, prométeme que nunca esconderás la realidad. Prométeme, prométeme y así el amor no morirá jamás. Dejas de quererme, tendrás suficiente valor para decir te dejo, que no te detendrán mis lágrimas, mi último ruego, y no te quedarás conmigo solo por el deseo. Prometo, si ese día llega, seré muy sincero, como es sincera toda mi alma cuando ama tu cuerpo. Prefiero vivir solitario con buenos recuerdos, a tener que pasarme la vida a tu lado mintiendo. Prométeme, prométeme que nunca esconderás la realidad. Prométeme, prométeme y así el amor no morirá jamás. Realidad. Prométeme, prométeme y así el amor no morirá jamás. Y así el amor no morirá jamás. Prométeme. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero. Y lo serás mi vida entera. No puedo imaginar vivir sin ti. No quiero recordar cómo te perdí. Quizás fue inmadurez de mi parte. No te supe querer. Te aseguro que los años sure.

provoca, me muerde, me destroza toda, siempre es poca y muévete bien, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer un café. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Porque yo quiero que te vayas a

sabes muy bien dónde llegarás. Tú más práctica que yo, y podría ser la razón por la que deseo tener tu amor. Soy yo, que estoy contigo siempre. Te necesito siempre. Quiero más, salgo y sal de beber de tus golpes cuando no te detienes, de empujarme en las venas tus mentiras embriagantes y más me llenas y me llenas y me arrojas como piedra que no siente. Fue luz, verte partir un blues.

Que siento, no me alcanzan las palabras ni la tinta de un pincel. Eres tanto y eres todo lo que quiero. Ser feliz es mi sendero, pero siempre y cuando tú también estés en él. Si adivino lo que guarda tu memoria, buscaría el acertijo de tu piel. De una historia, volvería a darte un beso enamorado en un castillo de papel. Refleja un cielo azul al despertar. Los temores de tu mano ya no existen. Ya no quedan cicatrices de un pasado que no he vuelto a recordar. Me conviertes en canción la poesía. Poco a poco el alma mía va nadando en las orillas de tu mar. Su dulzura que dibuja una sonrisa. Mis latidos van deprisa cada vez que veo tu boca en mi soñar. Es mi sendero, siempre y cuando tú también estás en él.